Continuamos en esta mañana de Pinto Pururú, vientito nublado por Capilla del Monte, y nos vamos así, directo, vía coaxil o nanopartículas o qubits, o vaya a saber qué, nos comunicamos con nuestra compañera de Cooperativa de Araba, la señora Ana Almada. ¿Cómo le va? Hola, Rena, ¿qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Aquí listos, preparados ya para ver sobre qué vamos a estar hablando hoy en nuestra columna. Hoy les traigo un informe made in Argentina, hecho en Argentina, sí, que me pareció muy interesante porque se trata sobre realmente cuáles son los números y cuáles son las proyecciones reales del impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Ajá. Me pareció muy interesante compartirlo porque hay como un montón de información dispersa que escuchamos todo el tiempo y un montón de afirmaciones, ¿no? Esto de va a reemplazar un montón de trabajos, mañana no va a tener sentido que estudiemos. Viste que hay como un montón de, sí, de información de ese tipo dando vueltas, afirmando muchas cosas, algunas con más sentido que otras. Sí. Entonces me pareció muy bueno este informe que salió en un portal que se llama Cenital, que sí, es periodismo, básicamente, sí, que se llama Instrucciones para no desaparecer, y que habla justamente de cuáles son los números concretos que se manejan, o por lo menos los que hay hasta ahora, ¿no? Digamos, sí, a medida que va avanzando, digamos, esta ola de la inteligencia artificial generativa. Y me gustó también que está apuntada a un aspecto que con el tiempo se fue dejando como de lado, que es cómo afecta especialmente a la brecha de género. Ajá. Que me pareció muy interesante retomar esto, porque no sé si te diste cuenta, pero de un tiempo esta parte fue como que toda la cuestión de la desigualdad, ¿no? Sí, quedó invisibilizada. De la, claro, desigualdad de género, sí, quedó invisibilizado, quedó como en segundo plano. Y bueno, este estudio que se hizo entre varias organizaciones, eso también me pareció muy interesante, lo hace una fundación que se llama Fundar, que se dedica a políticas públicas, hay cooperativas de software, está la gente de Mujeres en Tecnología, hay varias organizaciones participando del desarrollo de este proyecto que sacó un informe, pero bueno, esperamos que más adelante también saquen más. Pero bueno, concretamente lo que me interesó es que estas personas tomaron los datos que ya sistematizó la Organización Internacional del Trabajo, que bueno, bien o mal, es lo poco que hay, sí, digámoslo sí, así, que lo que afirma es que por lo menos en Argentina 3 de cada 10 empleos ya están de alguna forma en peligro o expuestos, digamos, a ser reemplazados por lo que se conoce como IA generativa. Si retomamos lo que yo había comentado en alguna columna hace un tiempo, IA generativa vendría a ser esta IA a la que tenemos acceso masivamente, que consiste en darle una orden o pedirle y preguntarle algo y que la inteligencia artificial, el chatbot, devuelva algo, ¿no? Sí, un documento, sí, una imagen, lo que sea. Bueno, lo que dicen los datos es 3 de cada 10 empleos ya estarían en Argentina expuestas a eso, pero el tema es que eso se profundiza más en el caso de las mujeres. Ajá. Porque, claro, las mujeres participamos desigualmente en la producción de la tecnología, o sea, esto ya se sabe, la brecha de género de participación en la producción tecnológica no disminuyó, mucho menos se cerró. ¿Esto qué quiere decir? Las personas que diseñan, programan, mantienen la tecnología, en su mayoría siguen siendo varones, sí, en su amplia mayoría siguen siendo varones. Y no solamente eso, sino que además en el nivel laboral general, las mujeres somos más las que trabajamos en lo que se conocen como tareas repetitivas, ¿sí? Eso también me pareció muy interesante porque si bien tenés todo el aspecto del trabajo no remunerado que sigue existiendo, sí, ¿no? Que es el trabajo doméstico. Además, las mujeres que trabajan fuera de la casa, que tienen además de la carga doméstica otro empleo, suelen tener empleos que son relacionados a tareas repetitivas o a tareas que son automatizables, ¿sí? En el caso de las mujeres en particular, afecta mucho más que el de los varones. Hay una diferencia tipo de un 30% para las mujeres y un 20% para los varones. Y lo que me parece relevante es que este artículo, este estudio no se queda solamente en mostrar los números, ¿no? Como son en su mayoría mujeres las que desarrollaron este estudio, por supuesto, sí. Lo que dicen, y me parece muy interesante, es cómo hacemos para convertir esto en una oportunidad, porque, digamos, si ya tenemos el diagnóstico, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Claro. ¿No? Ya sabemos que las mujeres seguimos teniendo una brecha de ingresos que existe porque a puestos menos calificados y además ni siquiera participamos del diseño de la tecnología en general. ¿Cómo hacemos cuando estamos expuestas a herramientas que no nos tienen en cuenta y que por lo general están diseñadas de una forma donde toda la desigualdad y toda la violencia se reproduce dentro de esas herramientas? Sí. En otro momento, si querés, hablamos de los sesgos que tienen los modelos de inteligencia, sí, artificial, que reproducen básicamente en los estereotipos que circulan en el mundo real, claro, por decirlo de alguna forma. Porque hay una fantasía, ¿no?, que uno tiene de que es una herramienta, no sé, todavía seguimos flasheando con la neutralidad, como si eso fuera posible de, claro, alguna, exacto, forma. Sí. Tal cual. Sí, lo que menciona justamente el estudio es eso. La forma de diseñar la tecnología y el contenido que se reproduce a través de los modelos de inteligencia artificial generativa reproduce la violencia, reproduce la desigualdad que existe, digamos, a nivel discursivo y a nivel de la vida concreta y real, sí, en el mundo de los humanos, por diferenciarlo de alguna forma. No existe la neutralidad, en tanto que los modelos se entrenan, obviamente que hay un esfuerzo, si querés, más orientado a la objetividad científica que a la disminución de la desigualdad, voy a decir, esta opinión es mía, que lo hacen, digamos, como para que el modelo sea un poco menos sesgado, pero sigue siendo una forma de reproducción de esto, de lugares comunes, de discriminación, de violencia, digamos, no hay mucha diferencia porque, bueno, las personas que producen la tecnología son las personas que, eso, por lo general, claro, violentan a las mujeres. Claro. ¿No? Vamos replicando, o sea, matrices, ¿no? Como que, claro, si no trabajamos, claro, sobre la, exacto, matriz, vamos a replicarla. Podemos, claro, sofisticarla, hacerla más, ¿no? Como pipí cucú, pero de base es lo, claro, mismo, ¿no? Es como si no claro, resolvemos eso, y lo venimos viendo a todo nivel, ¿no? Me parece, como, exacto, como que creemos que estamos buscando o generando salidas a un sistema que vemos que no funciona, o mejorando un sistema que vemos que no funciona, pero estamos replicando los mismos, o sea, la misma matriz que nos llevó a los errores que no funcionan, ¿no? Exacto. Y sí, sobre todo pienso porque sigue siendo, en particular la tecnología sigue siendo un lugar donde las herramientas se diseñan, insisto, se producen y se sostienen desde un espacio privilegiado en muchos, claro, niveles. Sí. Privilegiado el conocimiento de recursos materiales, o sea, no hay que perder de vista eso tampoco. A veces digo, me pasa a mí también, o sea, yo que estoy súper metida en esto y que me encanta y que trabajé muchísimos años en el rubro, te lo puedo confirmar, digamos, sí, que en general, de nuevo, en general hay excepciones. Las herramientas que están diseñadas para alcance masivo, a las que accedemos la mayoría de las personas en el mundo, están diseñadas por personas con muchísimos privilegios, con muchísimo sesgo, a las que no le interesa, probablemente ni siquiera se plantean que existen desigualdades en el mundo, o piensan que esas desigualdades son parte de la vida, ¿no? Sí, que naturalizan, sí, que existan. No sé si escuchaste. Hay un montón de discursos que naturalizan la desigualdad y consideran que es deseable. Entonces digo, no hay que perder de vista de que las herramientas se están diseñando con ese mismo, con, claro, ese mismo marco de encuadre, ¿no? Sí. Entonces, de nuevo, me parecía muy interesante que lo trajeran a colación en este estudio, porque más allá de evitar caer en cuáles son los trabajos que van a desaparecer, viste que hay un montón de clickbait online de, sí, cuáles son los primeros trabajos que van a desaparecer. No, bueno, lo que plantean es, primero, que esta reproducción de la brecha y de la desigualdad se profundiza. Segundo, que, contrariamente a lo que todos pensarían en función del surgimiento de la inteligencia artificial, todos los empleos y todos los trabajos que están relacionados con la empatía, con el cuidado personal, con las lo que se llama habilidades blandas, digamos, van a ser imprescindibles. Sí, cada vez más. Y sin embargo, hasta el día de hoy son los más feminizados también. Sí. Y sin embargo, al día de hoy siguen siendo los peores pagos. O sí. sea, siguen siendo los que están en condiciones más precarias, ¿verdad? Sí. Me refiero a tareas de cuidado desde la salud, educación, todas cosas que no que ya se sabe que no va a poder reemplazar, por lo menos en los próximos 25 años, la inteligencia artificial. Entonces, por eso me interesaba este aspecto de decir, sí, es una, realmente es una, es como una especie de amenaza, voy a decir, a la cuestión laboral, porque obviamente todo lo que es vendedores, oficinistas, personas que trabajan en, haciendo trabajo con datos que no sean en profundidad, personal de apoyo administrativo, todos esos roles probablemente son los que van a estar más, digamos, puestos en juego con el avance de la inteligencia artificial generativa, pero todos los demás, que en teoría son los que van a hacer más falta, sí. tampoco se están en este momento priorizando, no se están privilegiando, no se están mejorando las condiciones de las personas con esos trabajos, no se está fomentando que se elijan esas profesiones por sobre otras, ¿no? Eso pensaba después de haber leído toda esta cantidad de números muy interesantes. Si lo quieren entrar a ver, se llama Instrucciones para no desaparecer, lo encuentran así en Cenital, que tiene estos datos concretos, con números que están relacionados a nuestro país. Y eso también me parece importante, porque toda la información que encontramos, si hacemos una búsqueda rápida en los navegadores, que son cada vez más inusables, ¿no? Sí. Lo que hablamos la semana pasada, sí. encontramos datos que son de las empresas que quieren vender inteligencia artificial, que te dicen que es bárbaro porque mejora la productividad, de que la tenés que implementar en tu compañía, qué sé yo, pero hay muy pocos datos concretos de cuál es la contracara real en el mundo del trabajo en países como el nuestro. Porque digo, nosotros no somos un país subdesarrollado, tenemos un gran sistema todavía científico-tecnológico, tenemos todavía, mucha capacidad de producir sí. conocimiento, todavía. Por ahora. Tenemos, claro, tenemos capacidades de diseñar herramientas propias, quiero decir, no sé, se siguen lanzando satélites, si lo pensamos de una forma sí. así, gruesa. Entonces, ¿cómo sería la oportunidad en Argentina? ¿Cómo sería el desafío frente a esto en un país de nuestras características? Entendiendo eso, que no quiere decir que no va a pasar, no quiere decir que no se van a reemplazar trabajos, tampoco quiere decir que se van a reemplazar todos los trabajos. Eso también me parece muy importante de presentarlo con números, y me parece muy valioso lo que hacen en ese sentido. Hay como una especie de exageración en el discurso de decir todos los trabajos, el 80% de los trabajos reemplazar, y eso no es así. Sí. Entonces me parece como que está con los pies en la tierra en ese sentido también, de decir cuáles son los números concretos y cuáles son los trabajos concretos que se van a ver afectados por esto. Y también esto de nuevo, resaltar toda la cuestión de que todas las tareas relacionadas al cuidado, todas las tareas relacionadas a la reproducción de la vida, todas las tareas relacionadas con sostener, ¿no?, la vida dentro del sistema capitalista, siguen siendo las que van a ser imprescindibles y siguen siendo las que están en peores condiciones hoy, ¿no? Sí. Entonces, pensarlo también desde este lugar. No digo que todos tengamos que dedicarnos a una sola cosa, porque de nuevo, eso no es la solución, nunca es la solución. Digo, si mañana todos nos dedicáramos a estudiar tecnología, tampoco sería la solución. Alguien tendría que plantar, ¿no? Sí. Alguien tendría que cuidar personas mayores, alguien tendría que enseñar, o sea, pero digo, me pareció muy que nos permite ver con lupa, digamos, todos los escenarios, no solo los catastróficos, no solo los utópicos, no solo lo que nos quieren convencer, digamos, con números difíciles de validar, dicho sea de paso, sí. respecto de cuán buena es la inteligencia artificial, sino decir, concretamente en nuestro país lo que puede pasar es esto. Y eso creo que suma un montón en este mar de información falsa y de exageración en el que navegamos últimamente, porque justamente al final lo que hacen es mencionar la falta de regulación y de proyecto en ningún sentido que hay en este país respecto a este tema. Y eso también me pareció muy valioso, porque nosotras hablamos un montón siempre de que estamos corriendo atrás, sí, y que llegamos tarde para cuestionarnos, digamos, la cuestión legal, etcétera. Pero bueno, justamente esta fundación Fundar, que se dedica a políticas públicas, hace un análisis muy interesante respecto de la no existencia de un proyecto sobre esto. Del desinterés absoluto por el Estado de regular o de planificar algo respecto de esta tecnología. Porque es como, lo único que se proponen es ofrecer energía barata para que se instalen data centers. Sí. Lo único que se propone es espacio frío en la Patagonia, digamos, un depósito de servidores. Esa es la política pública respecto de una de las tecnologías más, voy a decir, revolucionarias de los últimos 30 años, digamos. Me parece muy interesante eso, porque es como, no existe en Estado parlamentario ninguna discusión sobre la regulación de nada. No. Ni de promover desarrollos propios, ni de frenar el consumo de datos indiscriminado, que eso después lo podemos hablar también en otras columnas, ni de generar conocimiento específico. No hay absolutamente nada en el mapa legislativo en Argentina relacionado con eso. No, incluso pensaba, ¿no?, más allá de la posibilidad de regular o no, que sabemos que es un inconveniente para los países que intentan hacerlo por las características de Internet y esa forma más impersonal o globalizada, pero sí esto que vos decís, la planificación hacia futuro, estamos viendo, nos inserta, a ver, queda como cada vez más en evidencia que no, que son las réplicas de los sistemas de opresión que generan ganancias para unos pocos y sometimiento para el resto, digamos, porque claramente si se quisiera generar otro tipo de desarrollo, estarían planteando otras cuestiones. Y vemos que lo que plantean es la flexibilización laboral y esto y lo otro, pero no se plantea desde un desarrollo esto. Che, a ver, estas tecnologías, estos datos, ¿de qué manera podemos desarrollar el mundo del trabajo que claramente está transformándose y cambiando? ¿Y cómo nos ponemos a la vanguardia? Damos un pasito, empecemos a formarnos en lo que sabemos que va a faltar. Esto, planificación. Lo que pasa es que para que un gobierno quiera planificar, le tiene que interesar su proyecto de país, y en este caso, bueno, estamos en un gobierno de ocupación y de saqueo, ¿no? Es el remate por el negocio fácil, esto que decimos, bueno, sí, traelos acá, que les enfriamos y no le ponemos ningún tipo de valor agregado de nada, ¿no? Es eso, es como la fragmentación y el remate para hacer, viste, como la joya de la abuela, ¿no? Como, bueno, dame plata ahora, claro, y mañana vemos. Claro, sí, la inmediatez. Es un poco también como se manejan las empresas de inteligencia artificial. No quiero entrar en tecnicismos, pero estoy estudiando mucho, porque hay un montón de voces en el mundo que están diciendo que la inteligencia artificial es una burbuja como fueron las .com en la década de los 90-2000. Sí. Entonces me interesa mucho ver por qué dicen eso. Pero digo, tiene un poco que ver con este cortoplacismo, tiene un poco que ver con que este modelo donde se reemplazan un montón de empleos no prevé la disminución drástica en la caída de consumo y decir, ¿a quién le vas a vender una suscripción de un chatbot si nadie lo puede comprar? Sí. También tiene que ver con este cortoplacismo, quiero decir, de cómo se manejan las grandes empresas, las grandes compañías tecnológicas. Pero lo que vos mencionás también viene a colación de un diagnóstico que yo hago respecto del discurso en Argentina sobre muchas cosas, y es esto de los tirapostas, le digo yo, ¿no? Sí. Y es como, todos somos expertos en diagnósticos. Sí. Una vez que ya nos pasó la carreta por encima, ¿no? Sí. Es como, hay que hacer una reforma laboral porque ya el mundo del trabajo cambió hace un montón y nadie hizo nada. Es como algo que circula en general el discurso, en el que puedo estar de acuerdo o no, ¿no? Porque digo, yo estoy de acuerdo en que el mundo del trabajo cambió respecto de la primera reforma laboral hace 60 años. Claro. Pero digo, se afirman cosas, pero es muy difícil encontrar realmente una propuesta. Eso es lo que a mí más me preocupa. Sí. digo, cuesta encontrar una propuesta. ¿En qué sentido? La propuesta de la reforma que de los proyectos que existen ahora, ya sabemos que son bastante perjudiciales para los trabajadores en general, pero digo, no, tampoco yo vi propuestas alternativas. No. Tampoco, bueno, no, pero esto es porque, ¿no? Hay que decirlo también. Esto hay que decirlo también. Si ya sabíamos hace un montón de tiempo que había que hacer una reforma, ¿por qué nadie propuso algo superador antes? Eso, superador. Si ya sabíamos, sí. Si ya sabíamos que la inteligencia artificial va en 25 años probablemente a reemplazar varios tipos de empleo, ¿por qué no nos adelantamos a proponer algo? ¿No? Yo no tengo la respuesta, pero digo, acá se juntaron por lo menos 5 organizaciones a pensar y a decir, che, ser un depósito de servidores no es desarrollo, ¿no? Sí. Che, hay que revalorizar quizás es la oportunidad, es el momento de revalorizar todas las tareas de cuidado y todas las tareas relacionadas con el sufrimiento de la vida, porque es lo que probablemente hasta ahora no va a poder reemplazar un bot. O sea, se juntaron a pensar opciones. Eso quiero decir. Y digo, esto no está, yo no veo que esté pasando en el ámbito de la toma de decisión. Yo no veo que haya propuestas superadoras en ningún ámbito de toma de decisión. Y creo que eso va más allá de, para mí, esto va más allá del poder de turno. Y esto lo quiero decir porque creo que es importante que nos demos esta discusión, sobre todo las personas que activamos en distintos niveles con distintos temas políticos. Pero a mí me parece preocupante que no haya propuestas. Que no haya propuestas de estos temas en concreto, que son los que van a afectar a la mayoría de las personas y especialmente a las personas que no tienen posibilidades de introducirse en el mundo de la tecnología desde un lugar de construcción y de diseño y de participación activa en puestos bien remunerados, ¿no? O sea, sí. Esto va a afectar a todos. A todo el mundo. Sí. O sea, esto va a afectar realmente va a afectar a la economía. De nuevo, insisto, decir que un producto tecnológico puede reemplazar el 25% de los trabajos. Yo personalmente creo que ayer tendríamos que haber empezado a discutir si íbamos a hacer renta básica universal, por fin, sí. No sé ya a qué santo rezarle. Ayer tendríamos que haber empezado a discutir esto, ¿no? O sea, eso pienso. El tema de esto, todo este tipo de estudios, que a mí me parece mejor porque por lo menos trae datos que son un poco más confiables, muestran otra vez el gran vacío de propuestas que hay en gran parte del espectro respecto de temas que ya son un poco el diario de ayer, ¿no? En el 2022 fue el boom, para que tengamos una idea cronológica, en el 2022 fue el boom de los bots de inteligencia artificial. Sí. Es decir, los países con mejor desarrollo, poder adquisitivo, etcétera, en ese año ya empezaron a incorporarlo en distintos tipos de procesos. Y quizás 2022, 2023 fue cuando las personas, individuos, empezaron a consultar los bots y a utilizar las aplicaciones, ¿no? En 2025 ya sabemos que eso va a reemplazar parte de los trabajos de las personas en un porcentaje altísimo. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué propuesta hubo? No, para ninguna. Esto? No, ninguna. No solo eso, sino que me da la sensación de que, de un lado y del otro, a nivel político, es como mantener la herramienta medio oscurantista para después utilizarla a su Exacto. favor, ¿no? Entonces es como eso. Son las herramientas de poder que decís, che, no voy a mostrar el truco porque después por ahí lo quiero usar yo, ¿no? Y nos mantienen ahí bastante claro. en la ignorancia, tirando frases y títulos, pero sí, hace rato que no hay un proyecto de desarrollo innovador hacia lo que ya vemos que es un futuro inmediato, ni siquiera flasheando de acá a 30 años, estamos hablando de 5 años, que es muy corto en cuanto a la planificación de estados, ¿no? Pero bueno, sabemos quiénes se benefician de estas cosas. Son los mismos. Claro. Claro. El tema es salir del aspecto de es muy difícil, yo no lo voy a entender claro. a nivel individual, y salir del aspecto de ¿hay algún futuro real donde esto va a salir bien? Lo que yo siempre digo, tener el 30% de la población en la condición de indigencia porque no tiene un trabajo y no puede subsistir, no sale bien en ningún plan. No. Esto lo quiero decir así groseramente, porque yo escucho cada cosa, sí. Yo leo cada cosa respecto a esto, y digo, a ver, no hay un futuro, no hay una colonia en Marte que te haga zafar del caos que sería en este país y en el mundo una modificación y una intervención sobre la economía de estas características. No hay, no existe, es como ridículo, pero bueno, esta gente, hay mucha gente muy ridícula, perdón, me enojé porque escucho muchas cosas así y digo, a ver, no hay un escenario donde esto salga bien si no hacemos algo al respecto. No lo hay, no lo hay, porque es como un colapso, ¿se sí. entiende? Gigante, 25% estamos hablando. Es un montón. Del mundo. Es un montón. No hay. Entonces digo, también es como mucha, ¿cómo decirlo? Como también una negación, quiero decir, una ignorancia y un cortoplacismo, de nuevo, de decir, no va a pasar nada porque yo estoy rico y voy a tener armas y seguridad. No funciona así. O sea, eso no es sostenible. No hay una buena salida a eso, digamos. No hay análisis que te permita pensar que eso puede salir bien. Acá tenemos dos mensajes distintos. Uno nos dice Esteban, no hay fuerzas políticas que quieran realmente cambiar el paradigma. El kirchnerismo, en serio, el mismo que puso a Scioli, Alberto y Massa, todo bien con lanzar dos satélites, pero realmente no han cambiado ni han tenido la intención de hacerlo. Y para cerrar nos dice Laura, gente, juntemos semillas y pongámonos a plantar monte y huerta porque esto se va a la bosta. Así con mucha sa. Y sí, la verdad que sí. Sí, a ver, el conocimiento sobre la vida y sobre poder subsistir obviamente siempre fue valioso en sí. todos los contextos. Y yo entiendo que también hay un montón de peligros a nivel ambiental con este tipo de proyectos, voy a decir, ¿no? Sí. Si consideramos que esto fue más o menos planificado, que alguien puso algo de cerebro en esto, que yo no sé, tengo mis serias dudas, pongamos que también hay un deterioro ambiental grosero intentando globalizar este tipo de tecnología, entonces es muy importante entender eso también. Pero, de nuevo, más allá de los partidos políticos, que yo igual entiendo lo que dice Esteban, porque sí, es real, no sí. hubo grandes modificaciones en los últimos 15 años, voy a decir. Sí. El tema sigue siendo la propuesta. De nuevo, yo sigo insistiendo, cuando uno dice no hay propuestas, es porque porque en algún lugar o nadie se las puso a pensar, o a nadie le interesó llevarlas a cabo, digamos, no hay muchas más opciones que esas. Entonces lo que yo digo es, acá yo estoy viendo que hay un montón de gente que se está sentando a pensar sobre eso. Sí. Entonces, ¿por qué eso nunca llega? Hay un poco de lo que vos decís, de personas que especulan y que quieren tener la carta para jugarla a su favor, y, sí. y porque se manejó así todo el tiempo la política en este país. Pero creo que también hay una cuestión de cuáles son las prioridades como sociedad. Yo lo que siento es que hay muchas personas que están realmente en modo supervivencia, eso sí, también hay que decirlo. Claro. Yo soy una privilegiada que me puedo poner a leer y hacer algún análisis con algunas herramientas que me dio la universidad pública, digo, pero yo entiendo que yo estoy en esa posición y que hay un montón, la mayoría de nuestros compatriotas están en una situación de subsistencia, de supervivencia física y emocional, quiero decir. Entonces también es como decir, no es que nadie quiere ponerse a pensar. No, es que hay un montón de prioridades antes que tratar. Entonces yo también soy consciente de eso, pero digo, el tema en particular con la tecnología es que se está convirtiendo en una herramienta de reproducción de la desigualdad del último siglo. Sí. No se está convirtiendo en algo revolucionario, democrático e igualador. Y no va a ser. Es simplemente eso, digamos. No va a pasar. No va a pasar hasta que no reflexionemos sobre la matriz que estamos replicando. Veía una nota que decía que Jeff Bezos y Sam Altman y todos estos están como claramente buscando la tecnología que les permita vivir un montón de años, ¿no? Como que están poniendo mucho recurso sí. en pos de eso. Pero claro, ¿no? La pregunta es, uh-huh. ponele que encuentren datas que les permitan vivir, ¿lo van a compartir con el mundo? Claramente que no. No, y la contracara de eso, te lo comento porque yo también lo leí ayer, sí. es que están atentando directamente contra la capacidad del sistema científico tecnológico para descubrir cosas que curen enfermedades, claro. por ejemplo. Bueno, por eso, nos quieren seguir. Salió un artículo claro. muy interesante que dice, sí. esta gente, con su obsesión de convertirse en un robot y eternizarse, está afectando la posibilidad del sistema de estudiar avances, por ejemplo, en neurociencia, para curar enfermedades. Algo tan básico como lo que hacía el sistema científico tecnológico hace 10 años, ¿no? Sí. Tal cual. O sea, están afectando negativamente eso con su obsesión para encontrar cosas que les interesan solo a ellos. Sí. Y a los que probablemente van a acceder solamente ellos. Claramente. Digamos. Que hoy claro. ya está pasando. Sí. Que hoy ya están accediendo a tecnologías claro. de salud que solamente pueden acceder los mega multimillonarios. Entonces también es empezar a romper esa falacia con las que nos tienen como con la zanahoria adelante, decir no, pero se viene, ahora sí vas a ver que con la inteligencia artificial se van a curar todas las enfermedades y todo, si vos podés pagar, claro. falta, ¿entendés claro, esa parte? Claro, bueno, ¿sí? volvemos al punto, si no, y lo que hablábamos también la columna pasada, si no transformamos la matriz, seguimos replicando la misma desigualdad que nos trajo hasta acá. Al principio puede Exacto. parecer, viste, distinta, ¿no? Podemos ir autoengañándonos con otros tipos de resultados, pero termina sucediendo lo mismo. Empecemos a pensar en esa matriz porque esto, como nos dice Laura, estamos en punto supervivencia y colapso inminente, ¿no? Como con esa data. Así que bueno, a por lo menos poder pensar, y está bueno esto, ¿no? De ver esa posibilidad de que si realmente quisiéramos planificar, hay datos dentro de esta crisis que parece tremebunda, que podrían ser alentadores. Por supuesto que también tiene que haber la voluntad de poder de llevarlo adelante. Después de ¿no? Tenemos las conclusiones. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo planificamos? Cosa que viene estando ausente por lo mismo. Porque si hay planificación, hay crecimiento. Y si hay crecimiento, bueno, hay negocios que para algunos se cortan. Entonces, bueno, miremos el ejemplo de China. Se han planificado 100 años y van cumpliéndolo. Uno puede estar de acuerdo o no. Pero van haciendo una planificación de desarrollo de cómo quieren y cómo se visionan. Bueno, a nosotros eso es una materia que nos viene faltando. Vuelvo al punto, porque les conviene al poder de turno que no estemos tan enterados de cómo funcionan las cosas. Así es, por eso estamos acá. Exactamente. Por eso estamos acá. Información valiosa y información confiable, que hoy por hoy parece ser un activo total. Carísimo. Sí. Bueno, acá, sí. Las radios comunitarias poniéndole el cuerpo a estas reflexiones. Ahí está, gracias, compa. Como siempre, poder hacer un mojoncito y reflexionar con datos confiables sobre lo que está pasando en este mundo, que a veces nos parece eso. Vamos, mucho clickbait ahí y ni siquiera nos ponemos a reflexionar porque por ahí no tenemos las herramientas. Nuestro intento es generar esas herramientas para reflexionar. Así que gracias, como siempre, Ani. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y nos encontramos la semana que viene. Dale, muchísimas gracias.